Estaba pensando en Copérnico, que fue el primer hombre renacentista que dijo que la Tierra daba vueltas alrededor del Sol. Esa idea, en los años siguientes, fue revolucionaria. Fue revolucionaria porque los hombres veían lo contrario. Los hombres veían que era el Sol el que se movía y desaparecía en el horizonte para volver a aparecer por el otro lado. Entonces dirán, bueno, este sacerdote polaco, Copérnico, que diga lo que quiera, pero yo es que veo que se mueve, ¿eh? La gente sencilla, la gente con pocos conocimientos, pues le resultaba muy difícil entender eso. De allí vino después toda la polémica con Galileo, etc. Pero pensando sobre este tema, me he dado cuenta de un detalle simbólico que nunca me había percatado de él, y es el siguiente. En los himnos cristianos, así como en casi todas las religiones, el sol simboliza a Dios. El sol es el que da la luz. Por él hay vida en la tierra, es el que da calor, es el que nos ilumina, etcétera, etcétera. Es por eso que en tantas religiones simboliza a Dios. Por eso el decir, en realidad es la tierra la que da vueltas alrededor del sol, también tiene un simbolismo. La tierra entera, con toda la humanidad, simbólicamente gira alrededor de Dios. Y no al revés. Y no al revés. Es un simbolismo que no se me había ocurrido hasta hoy. ¿Y cuántas veces he meditado estas cosas? Y claro, de allí el simbolismo se puede continuar. Se puede continuar porque ¿qué hay alrededor de la Tierra? Vacío, el frío del universo, la oscuridad, la luz, el calor, la vida nos viene de ese centro alrededor del cual giramos. Sin sol, toda vida desaparecería de la Tierra, no mucha de la vida, toda, y nos sumiríamos en la tiniebla. Con lo cual el simbolismo del heliocentrismo, el simbolismo religioso, es precioso, porque también vemos muchas estrellas, pero no debemos ir hacia ellas. Ninguna de ellas podría ser nuestro sol, ninguna. La luz que nos ofrecen puede parecer cercana, pero está muy lejana. Y ninguna de ellas nos servirá, porque ya sabéis que el sol alrededor del cual giramos es el adecuado. Si fuera más grande, nos daría demasiado calor y todo el mundo sería peor que el Sáhara. Si fuera una estrella un poco más pequeña, el frío sería como en el Polo Norte, y aún peor. Con lo cual, estamos dando vueltas alrededor de la estrella que tenemos que dar vueltas. Pues este simbolismo cósmico también es como una parábola de lo religioso. Podemos ver muchas estrellas, muchísimas, pero solo hay una alrededor de la cual podemos y debemos dar vueltas. Fuera de esa estrella nunca alcanzaremos la luz, nos quedaremos sumidos en la oscuridad, perdidos, vagando, vagando. Y después la última cosa que quería que pensáramos. Si uno ve la Tierra, el Sol, desde muy lejos, pues uno se da cuenta de que lo que hay es vacío. De que estando en la Tierra no nos damos cuenta de lo vacío que está todo alrededor de este punto maravilloso que nos parece tan grande. Estamos toda la vida alrededor de bosques, montañas, ríos, un cielo azul, tantas cosas, ciudades, que nos olvidamos todo el tiempo de que esto es una excepción, pero una excepción verdaderamente increíble, que podemos recorrer el universo miles de años y miles y miles, y solo hay vacío, más vacío, más vacío, y de vez en cuando algún otro planeta que si lo vemos decimos, menos mal que esto no es el Señor donde ha puesto la vida. Menos mal. La Tierra es un lugar de una belleza fantástica, fantástica. Así que pensad esto. No nos acostumbremos a todo lo que nos rodea, porque dentro del universo es una joya excepcional y, según algunos, como yo, única, no hay más. Si otro quiere pensar que hay más, puede pensarlo. Pero haya alguna más o no, como yo pienso, es algo excepcional. El resto está vacío. Y los astronautas, cuando han estado lejos de la Tierra y la han visto allí a lo lejos, se han dado cuenta de lo que vale. Todos han dicho, ahora sí que valoro lo que es la Tierra. Ahora, cuando he visto todo lo que hay alrededor y que nos olvidamos de ello. Así que démosle gracias por esta morada tan maravillosa que nos ha construido con sus manos a través de las leyes de la naturaleza, que nos ha construido para nosotros y que siempre que vayamos por la calle de una ciudad o por un campo, cantemos las maravillas que nos rodean.